Ranqueo, se está formando el caqueo. Lo quiero verse soltar. Ranqueo, se está formando el caqueo. No te la dejes montar. Ranqueo, se está formando el caqueo. Lo quiero verse soltar. Ranqueo, se está formando el caqueo. No te la dejes montar. Tú me fallaste, tú me peleaste, tú me tocaste, tú me bailaste. Tú me fallaste, tú me peleaste y me dejaste solo otra vez. Tú me fallaste, tú me peleaste, tú me tocaste, tú me bailaste. Tú me fallaste y me peleaste y me dejaste solo otra vez. Tú allí te guayó, tú huella, allí te guayó, tú huella, allí te guayó. La guerra está bien ranqueada. Tú allí te guayó, tú huella, allí te guayó, tú huella, allí te guayó. La pista está bien ranqueada. Tú allí te guayó, tú huella, allí te guayó. Siento que me desenfoco. Yo quiero darte con lo que te parte. Quiero zafarme y darte duro. Quiero pegarte. Suéltate y mueve tu cuerpo lento. Que hace tiempo que de ti yo estoy sediento. Tú, girl, sabes muy bien cómo tú te mueves.